Gastón Gutiérrez, para que nos cuente, bueno, de qué se trata de estos arreglos en la jornada de hoy. Gastón, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, estos trabajos, como habíamos estado hablando la semana pasada, comenzaron por reparaciones de obra, también el recambio total de las luminarias, no solamente las del alumbrado público, sino las de adorno, sobre las columnas y los laterales del puente ferrocarretero, que, bueno, por las protestas que se desarrollaron la semana pasada, tuvimos que interrumpir los trabajos para no tener cortados los dos puentes y no generar mayores complicaciones a la comunidad. Así que tomamos los trabajos del día de hoy. El equipo de mantenimiento del alumbrado público del municipio de Viedma está haciendo la tarea. Sumó un poco de ayuda el equipo de mantenimiento del alumbrado público de Carmen de Patagones. Y aprovechamos para también trabajar con la barredora y despejar toda la arena, la tierra y las piedras que hay en sobre la calzada del puente ferrocarretero. Uh-huh. Gutiérrez, este trabajo que se realiza, bueno, es la segunda etapa, ¿no?, de algo que ya había comenzado y que, como bien decía, se había suspendido por aquí. Claro, exactamente. Si lo teníamos programado para la semana pasada, 2 o 3 días, y tuvimos que interrumpirlo por protesta, como decía, para no generar mayores inconvenientes con la conectividad entre Viedma y Patagones, con los vecinos, y que tengan cortados los dos puentes. De hecho, el primero de los trabajos también estos días fue despejar todos los restos de las cubiertas quemadas que quedan sobre la calzada en el acceso al puente ferrocarretero, y ahora, como ustedes verán en las imágenes, además de los equipos de mantenimiento del orden público que están sobre el puente trabajando sobre los laterales de la estructura del puente ferrocarretero, estaban trabajando sobre la calzada. Gutiérrez, una de las consultas tiene que ver con las luces que están sobre el lateral del puente ferrocarretero. ¿Se está trabajando en eso también? Sí, está trabajando en eso, principalmente sobre las conexiones, porque son cables, instalaciones de muchos años, y ya cuando termine esa parte, el recambio de la luminaria, los balastos y demás, lo vamos a hacer, no necesariamente con el puente cortado, porque va a haber alguien que se despliegue de la estructura del puente para poder trabajar así. Entonces volveremos a tener luces en el costado del puente, digo, porque es uno de los atractivos también, ¿no? Sí, sí, sí, volvemos a tener luces. Es uno de los atractivos, como lo venía señalando el intendente Pesati estos días, es tener una estructura, un puente tan emblemático, que en 2027 va a cumplir 100 años de historia de su instalación, que pueda tener las luces decorativas para que se pueda apreciar tanto de la costanera de Viedma como de Patagones, totalmente iluminado. Una de las cuestiones también que charlábamos hace algunos días atrás tenía que ver con el aporte de Vialidad Nacional, y en ese sentido ha salido el titular Gustavo Casas a desligarse de la situación y a mostrar que desde el 84 depende no de Vialidad Nacional, sino de otras entidades municipales. Sí, en realidad eso es una discusión que termina en saco roto, porque es irrisorio pensar que dos municipios se pueden hacer cargo del mantenimiento de una estructura con tantos años y con componentes en su infraestructura tan importantes y tan onerosos como el puente ferrocarretero. Es una jurisdicción que en su momento pasó la Ruta Nacional número 3 y que tanto el municipio de Viedma como Patagones difícilmente se puedan hacer cargo. No perdamos de vista que hace algunos años, cuando se hizo la reparación integral, no recuerdo bien el año, no sé si habrá sido 2013 aproximadamente, se consiguió un aporte que rondó los 17 millones de dólares para poder poner a punto esta instalación, este puente. El puente viejo, como lo conocemos en la comarca. O sea, sería también algo descabellado pensar que tanto Viedma como Patagones pueden solventar el mantenimiento de la infraestructura tan importante, en la cual en su momento requirió 17 millones de dólares. Lo que sí se destacó en su momento respecto de las competencias de Vialidad Nacional es todo el abandono que tienen alrededor de la Ruta Nacional número 3 también, en la cual, no, por lo menos que asumimos la gestión nosotros hace 3 años, no realizan el desmalezado de la banquina, lo terminamos haciendo desde el municipio de Viedma, afectando recursos que deberían estar destinados para nosotros, espacios verdes, para otras extensiones en las cuales tenemos que desmalezar con tractor, con podadores, con desmalezadores. Y la verdad que nos apena muchísimo, siendo que la instalación del distrito está en Viedma, el distrito número 20, no se hagan cargo mínimamente de lo que está en torno a la ciudad. Y ahí me permito decir, si ese es el proyecto de provincia que tiene Gustavo Casas, que pues mínimamente podría atender lo que le compete a Vialidad Nacional en la ciudad de Viedma. No, como decía, no nos detenemos ante la falta de mantenimiento y Vialidad Nacional en la ruta número 3, lo tenemos en nosotros. En su momento se nos vino a endulzar los oídos con la promesa de un convenio interadministrativo en la cual Vialidad Nacional iba a transferir los fondos para que se haga cargo del mantenimiento de la zona de banquina, del reemplazo de la señalética vial, del mantenimiento de las obras de arte, y la verdad que del alumbrado público hasta el cruce con la otra ruta, y la verdad que siempre quedó en la nada, y tenemos entendido que no hay voluntad, porque no hay voluntad de que mejore desde Vialidad Nacional, por lo menos, hay intención de que mejore el aspecto de la ruta nacional número 3 en Vietnam. Gutiérrez, bueno, una de las situaciones a tener en cuenta en los próximos días también, el aporte que realizará o no Vialidad Nacional en torno a la ruta. Sí, sí, sí, porque además empezamos una época en la cual por la crisis hídrica, los riesgos de incendios y demás, es muy peligroso visualizar la falta de mantenimiento que tiene hoy la zona de banquina de la ruta nacional número 3. Y sobre todo también el mantenimiento del alumbrado público, los cortes en general que suceden y no se reparan inmediatamente, porque empieza a haber mayor tránsito de visitantes y turistas en nuestra región. ¿Tienes el corte del puente en la jornada de hoy? ¿Estará hasta las 14 horas? Sí, hasta las 14 horas, porque estaba previsto poder terminar los trabajos antes de las 14 horas, y sobre todo porque, bueno, 16 horas para la selección y vamos a estar todos atentos a eso. Le agradecemos. No, gracias a usted. Bien, la palabra del secretario de Ambiente, Espacios Públicos y Servicios de la Municipalidad de Viedma, Gastón Gutiérrez. Bueno,